Rico. Lunes de recuperación total con Alex Sensation en vivo. Si no le contesto, si no le contesto, Alex Sensation. Si no le contesto, se desespera. Piensa que con otra estoy haciendo lo que le hacía ella. Llévese de más, su novela, mi papel es de patán. No se hace el bien, pero su polea va a chillar. si te pone a inventar con este man. Hijo consentido preferido, resuelve con ellos, no conmigo. Mujer que bajo tú has caído. Yo te di anillo de diamante, niño. Te di protección, mucho guate que ya abrí. Ponte pa' lo tuyo, yo ya estoy puesto pa' lo mío. Y ando con plan B encendido. Saltacito roto. Amén. Que ya te cambié por otro. Porque me di cuenta que no me conviene. Porque no sabes lo que tiene ese zapatito roto. Que ya yo cambié por otro. Porque me di cuenta que no me conviene. Porque no sabes lo que tiene. La noche está por un feeling. Yo te quiero ni una buena disco. La música un buen DJ. Que pongo una del country, una de Yandere y Wisin. Una tengo calde, también una de Amy. La noche está pa' Wisin. Fumar creepy. La noche está por un feeling. Yo te geni. Una buena disco, la música un buen DJ. Que pongo una del country. Una Yandel y Wisin. Una Tego Calde. También una de Ivy. La noche está pa' Wisin. Fumar creepy. Mientras te la supo un enugo, date un sipi. Que ponga una nati de Chintu y Maldi. Y una loca que ande con la misma no te rami. ¿Dónde está la gente que está gozando conmigo? Hacia abajo soy. Los que están de party conmigo. Hacia abajo soy. En el trabajo, en la casita. Hacia abajo soy. En la carretera. Arranca el suelo con la batidora. Dale, tímida, no te abusa. Y me presentas, suelta la cama. Oye, la batidora.

my sexy ladies. I see you, baby, I see you. Chequea como se menea Alex Sensation. Live, Monday, baby. Tiene algo de robot en su táctica. Me agotó la batería, su técnica. Su modelo vino con cintura plástica, con los movimientos de la mujer biónica. She's on fire. Se encendía, con la sangre high prendía. Hoy no quiere ver la luz del día. No trajo brújula, esta noche anda perdida. Su sistema seductivo calentándose, mientras que su frecuencia está sintiéndose. Su fluido corporal está cortándose. Robótica en la pista está luciéndose. Chequea cómo se ve. Mami, muévelo. Ahí. Cheque cómo se vende. Cheque cómo se vende. El himno se llama Guaro y Rumba. Mucho aguardiente el miércoles, ¿no? Comunícate conmigo 1-800-315-9790. It's all free. 1-800-315-9790. Follow me on IG Alex Sensation. Don't forget, la aplicación para tu celular gratis, descárgala ya. La música app Android or iPhone. Lunes de recuperación total. Ready? Let's go. Saca la bandera, saca la bandera.